y 50% hombres. Así reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultado. XHEDI Estéreo 1 106.1 FM transmitiendo desde Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Estudios Eucaliptos número 504, Colonia Reforma. Teléfono en cabina 133-6080. Una estación del grupo FM Radios. Estéreo 1 106.1 FM, siempre contigo. Desde Oaxaca de Juárez transmite Estéreo 1 106.1 FM. Búscanos en redes sociales: Facebook Estéreo 1, en Twitter arroba Estéreo 1, correo electrónico estereo1radio@gmail.com. XHEDI 106.1 Estéreo 1, siempre contigo. Escucha todas las voces de los diferentes sectores de la sociedad en un solo sitio. Cultura, deportes, política, economía y mucho más. Aquí, en Abanico Social, donde caben todas las voces. Con Yamilet Carranza. Comenzamos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy Yamilet Carranza y los saludo como cada sábado con mucho gusto aquí en su programa Abanico Social, donde caben todas las voces. Hoy, pues continuaremos hablando sobre esta situación que afecta severamente al mundo, a México y bueno, no se diga también a Oaxaca, el COVID-19. Comentaremos sobre la situación y este panorama que se sigue dando en cuanto a esta situación, la cuestión sanitaria, la situación económica también, que cada vez se está agudizando más. Y para esto me acompaña, como cada sábado, la periodista, la gran periodista reconocida, Carla Iberia Sánchez. Carla, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, mi querida Yamilet, y muchos saludos a todos los que nos escuchan en todo el estado de Oaxaca y en todo el mundo. A través de Abanico Social, es muy escuchado tu programa, así que es un honor para mí participar. Muchas gracias, Carla. Bueno, en esta situación que nos hace, primero que nada, Carla, llevar a una reflexión, a un comentario, como cada fin de semana lo has hecho, has participado con nosotros ante lo que decía, esta desafortunada situación que está viviendo en México y el mundo, ante el COVID-19. Quisiera primero, Carla, que nos comentes tu reflexión semanal, por favor, en cuanto a esta situación que prevalece y que, como decía, cada vez, desafortunadamente, se está agudizando más, sobre todo en estas dos cuestiones, en la parte sanitaria, en la parte económica. La situación del confinamiento, para la verdad es que es muy preocupante en el caso particular de Oaxaca, donde vemos que gran parte de la población no ha atendido a este llamado de las autoridades, continúa saliendo a las calles, continúa en espacios donde no debe de permanecer, precisamente para evitar estos contagios, sobre todo luego de que se anunciara esta fase 3, que finalmente representa la fase más importante en el sentido del número de contagios que se presentan, Carla. Exactamente, Yami, es importante hablar este sábado 25 de abril del 2020, porque la cifra de muertos en México ya supera los 1,500. Los más de 1,200 anunciados ayer por el subsecretario López-Gatell de la Secretaría de Salud en la conferencia en Palacio Nacional, más de 311 mexicanos muertos en Estados Unidos. Es importante hacer las cifras globales. Este sábado 25 de abril del 2020 ya tenemos más de 1,500 muertos en México y no son pocos. El tema, además, Yamilet, es cómo lo tratamos, cómo lo entendemos. Y el reciente comentario del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de que inyectarse desinfectante pueda combatir el nuevo coronavirus es el más reciente de una lista de comentarios y acciones del presidente estadounidense que van en contra o desafiando la ciencia convencional. Sin detenernos en lo que han dicho autoridades mexicanas de que los pobres son inmunes al coronavirus, lo recordarás, Yamilet, u otros que privilegiaban dar conferencias a guardar sana distancia, Es importante saber la responsabilidad de las autoridades en la transmisión de los mensajes científicos. Por ejemplo, el presidente Trump, que tú sabes que generó el escándalo de esta semana, pues el presidente Trump se ha opuesto reiteradamente a los consejos científicos y médicos. Por ejemplo, un día observó un eclipse sin protección, recordarás, ha dicho reiteradas veces que el cambio climático es un engaño y que los generadores eólicos de electricidad causan cáncer. Imagínate qué grave que el presidente de una nación dé mensajes confusos a la población. Importante hablar este sábado en Abanico Social y a toda la audiencia de Oaxaca de la responsabilidad que tienen las autoridades sanitarias primero, autoridades municipales después, las autoridades estatales y federales de transmitir no mensajes amables, sino de transmitir mensajes claros. Fíjense, el presidente Trump hace un tiempo alteró mapas con marcadores para afirmar que estábamos enfrente de un mega huracán. Tú lo recordarás, ¿no? Ahora algunos de los tratamientos que el presidente Trump menciona para el coronavirus van en contra de los consejos médicos aceptados. De hecho, un científico que ha asesorado a gobiernos republicanos y demócratas dijo una vez que le daría a Trump una calificación de reprobado si el presidente fuera su alumno. Recordaremos, te digo, en 2017, cuando estaba por ocurrir un eclipse, que pues los astrónomos le advirtieron que no debería de mirar al eclipse sin protección. Y el presidente pues lo hizo de todos modos. El asunto es que el pasado jueves, y eso es muy preocupante porque a veces las personas escuchan las noticias, pero no se quedan a escuchar el análisis. El pasado jueves el presidente Trump planteó la idea de usar inyecciones de desinfectante para combatir el coronavirus, algo que las autoridades de salud advirtieron que sería peligroso. Ya hay casos en el mundo de personas que están haciendo gárgaras con agua con cloro, haciendo gárgaras de agua con pinol, Yamilet, gárgaras de agua con jabón. Es diferente hacer una gárgara de agua con alguna sustancia para gárgaras que te compras en la farmacia o con agua con sal, por ejemplo, hacer gárgaras o inyecciones de desinfectantes. Más tarde, esta semana, el presidente afirmó que solo estaba siendo sarcástico, aunque la transcripción de sus comentarios indica lo contrario. Cuando una audiencia reconoce o no que una autoridad está bromeando y que una autoridad está siendo sarcástica. Fíjate, es importante que nosotros como audiencia lo sepamos. También Trump sugirió que la luz ultravioleta o usar luz dentro del cuerpo podría ser una posible medida preventiva, contraria al consejo científico. El viernes, cuando el número de muertes registradas en Estados Unidos superó la marca de los 50,000, entre ellos 311 mexicanos, la FDA emitió una alerta sobre los plagios que había, por ejemplo, de productos médicos y también sobre los riesgos del uso de un medicamento contra paludismo que Trump ha promovido repetidamente para pacientes con coronavirus. De modo que, Yamilet, este sábado 25 de abril del 2020, por favor, no hagan gárgaras con cloro, no hagan gárgaras con pinol, no hagan gárgaras con jabón. Eso está contraindicado, aunque lo diga el propio presidente de Estados Unidos, y que hay una amplia posibilidad de que Donald Trump pueda ser reelegido. Quizá no el error económico y no todos los hechos de racismo, quizá este comentario irresponsable sea el que le quite la presidencia de los Estados Unidos a Donald Trump. Tampoco las personas pobres, Yamilet, son inmunes al coronavirus. Ahora que me hablabas del aumento en la movilidad, quisiera preguntarte, Yamilet, si has notado que el tema del quédate en casa se ha relajado en el estado de Oaxaca. Carla, justamente esta situación es muy preocupante. Fíjate que en el día a día, justamente también desde la actividad que nos permite hacer esta situación con una actitud obviamente muy responsable como reporteros, quienes pues estamos en la actividad diaria y en la medida de las posibilidades también reporteando con las condiciones que se nos permiten ante esta pandemia. Justamente lo que dices, Carla, es lo más preocupante. El hecho de que las personas no han atendido de verdad, muchas de ellas, esta situación de mantenerse aisladas del confinamiento. Es muy preocupante ver cómo se han relajado estas medidas. El pasado fin de semana ya lo veíamos, el número de vehículos circulando, la gente en los centros comerciales. Inclusive me parece muy irresponsable, quiero decirlo, Carla, que en algunos centros comerciales aún no han tomado las medidas necesarias en cuanto al ingreso de personas. Se ha hablado, las autoridades han hecho un llamado y han dicho, las familias completas no pueden ingresar, no pueden más de una persona por familia ingresar a comprar, a obtener pues alimentos de la canasta básica, entre otras necesidades más. Sin embargo, esta situación no se ha atendido del todo, Carla, y desafortunadamente pues lo que vemos es justamente pues esta manera de el número de personas que nos encontramos en el día a día, y desafortunadamente no atendiendo además la situación de utilizar las medidas como el circular en la calle con un cubrebocas, el utilizar el gel antibacterial. Nosotros tenemos también que reconocer que la población en Oaxaca, tú lo sabes, has estado en muchas ocasiones coberturando casos en Oaxaca y donde desafortunadamente gran parte de la población es pobre, Carla. Depende justamente de un empleo informal. Ellos viven en el día a día. Esa es una realidad que desafortunadamente, pues ante esta situación, representa un doble reto, Carla, porque no solo es el hecho de que esta gente tiene que cuidarse y tomar las medidas necesarias dentro también de sus posibilidades, sino también esta gente tiene que salir porque tiene que buscar para comer, Carla. Eso es una situación que toda nuestra audiencia que nos está escuchando la sabe y la conoce. Es una realidad que conoces muy bien, Carla Iberia. Exactamente, Yamilet, y es una absoluta responsabilidad del Estado atender las necesidades básicas de una población que está en riesgo. Fíjate que platicamos la semana pasada en la emisión de terapia de ADR Networks con el doctor Jorge Castañeda. El doctor Jorge Castañeda es el director de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es una de las tercera o cuarta universidad más grande del país. Y le preguntaba con mucha claridad si no nos queda más que el confinamiento, si la ciencia habría considerado otro método de contención social que no implicara la parálisis económica. Y Yamilet, te tengo que decir que según la ciencia del 2020, no existe otro método más que el confinamiento para evitar los contagios masivos. Ahora es importante hablarte de una cosa que se llama la carga viral. Cuando nosotros nos reunimos alrededor de un mercado, por ejemplo, en un puesto de frutas a comprar, o en un puesto de verdura, cuando vemos más personas reunidas, aunque no haya estornudos, hay una mayor carga viral. Entre muchas personas, quizá muchas personas lo porten. Tú sabes que se sabe que entre el 60 y el 70% de la población del mundo resultará infectada en algún momento. Pero el hecho de estar reunido entre 4 o 5 o 6 personas hace que la posibilidad de diseminación del virus se potencie. Por eso es importante decirles, no es un tema de romantizar el confinamiento, de ser muy amables. Los mensajes son amables, pero deben ser claros y contundentes. Quedarse en casa significa no relacionarse con personas que no viven con ustedes en su casa. Vimos con mucho desagrado no solo la agresión a personal médico, sino las llamadas fiestas del coronavirus, donde había jabones gritando que entrábamos a la fase 3 y que ellos eran suficientemente jóvenes para no utilizar un respirador. Pero lo que se ha descubierto esta semana es que hay una palabra que va a estar en nuestra cabeza girando muchas semanas, que son los receptores ACE2. Mira, los científicos sabían que el COVID-19 se valía de una proteína llamada ACE2 para abrir, digamos, la puerta para entrar a nuestras células. ¿De acuerdo? Pues hay estudios avanzados de la Universidad Westlake en Hangzhou, de la Universidad Tsinghua de Pekín, que ya fue publicado en la revista Science, que el virus utiliza estos receptores para penetrar en nuestro organismo. ¿Quiénes son las personas que tienen menos receptores ACE2? Las personas de 60, 70 y 80 años, las personas inmunocomprometidas, personas con cáncer, personas que están, digamos, bajo tratamientos de quimioterapia, y jóvenes con bajo nivel, baja fortaleza inmunológica. Eso quiere decir que personas jóvenes con buen peso y apariencia saludable pueden tener problemas inmunológicos que podrían debilitar su salud al punto de poner en riesgo su salud por los receptores ACE2. Sí, una situación realmente preocupante, Carla, y si me lo permites, la verdad es que estas reflexiones, estos comentarios que nos aportas cada semana, nos dejan de verdad un signo de interrogación en el sentido de qué es lo que estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo correctamente, cómo debemos seguir actuando, qué debemos modificar ante toda esta situación que estamos viviendo. Ahora vamos a una pausa y volvemos con más. Decirles también que esta mañana en un momento más estará con nosotros justamente la delegada estatal de los programas sociales del gobierno federal en Oaxaca, Nancy Ortiz, quien nos hablará justamente de estos programas que se han llevado a cabo en Oaxaca y la importancia que cobran justamente en un momento de crisis sanitaria, de crisis económica que se vive en México, en el mundo y bueno, en Oaxaca, donde lo hemos dicho repetidas veces, no es la excepción. Vamos a una pausa. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Estereo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, diputadas y diputados aprobaron una reforma al Código Penal local para castigar hasta con 6 años de prisión a quien cometa algún delito contra personal médico y de enfermería. 64 Legislatura del Estado de Oaxaca, el Congreso de la Igualdad de Género. Mojar, enjabonar, frotar, frotar, frotar, enjuagar y secar. ¿Ya te lavaste las manos? ¡Pero si están limpias! Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. Mojar, enjabonar, frotar, frotar, frotar, enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Quédate en casa. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. El Senado de la República continúa trabajando para ti. Ahora los programas sociales quedan garantizados en la Constitución. Así se respalda la entrega de apoyos sociales a la población con discapacidad permanente y a las personas mayores de 68 años. Además, becas para estudiantes en condición de pobreza y servicios de salud integral y gratuito a quien no tenga seguridad social. Senado de la República. Cercanía y resultados. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Abanico Social. Abanico Social. Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Estamos ya de regreso aquí en su programa Abanico Social, donde caben todas las voces. Y comuníquense con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, donde nos encuentran como @abanicosocial. Por favor, comuníquense también vía WhatsApp a nuestro número telefónico 951-240-2926. Estamos muy pendientes de sus comentarios, de sus preguntas. Y ahora déjenme darle la bienvenida, una cordial bienvenida a Nancy Ortiz Cabrera, delegada estatal de programas sociales del gobierno federal en Oaxaca. Delegada, agradecerle que haga un espacio en su agenda para atender justamente pues esta entrevista, este espacio de conversación en donde pues necesitamos. El pueblo de Oaxaca siempre ha estado muy interesado en conocer qué es lo que se hace desde el gobierno federal y en este caso me parece que ante la pandemia que se está viviendo, ante esta situación tan difícil que estamos atravesando en el área de salud, en el área económica, es muy importante la participación de usted este día. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, Yamilet, muchas gracias, Carla. Y aquí saludando a tu auditorio de Abanico social, pues para informarte que pues hemos estado desde el día de los últimos días de marzo, que iniciamos el operativo de adultos mayores y personas con discapacidad, que lo concluimos el día 19 de abril, entregando la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad, ese programa que se hizo casa por casa o se hizo una atención en una cabecera municipal, y de ahí los servidores de la Nación junto con los del Banco Bienestar y la Guardia Nacional, y donde nos pudo apoyar la Policía Estatal, acompañaba a nuestros compañeros para entregar el recurso de adultos mayores a las a las personas con alguna necesidad, que más bien en Oaxaca es un monto muy importante. En Oaxaca tenemos más de 300 mil beneficiarios de adultos mayores y personas con discapacidad. Se le entregaron dos bimestres a cada adulto, se le dio 5,240 y fue en todo el estado, pues entregar marzo, abril, mayo, junio. Nos estaremos viendo en el mes de agosto, por eso pedirle a nuestras personas que recibieron pensión de adultos mayores que administren bien su recurso, más en esta situación de la pandemia, situación social y económica bastante complicada, para que nuestros adultos mayores pues tampoco tengan el tema de andar saliendo y se guarden en casa. Y en Oaxaca se entregaron 3,122,271,280 pesos que están distribuidos en más de 320 beneficiarios y otros que son adultos mayores que tienen ya una tarjeta porque son pensionados, eso directamente la tesorería pues también se lo entrega. Y aclarar que todos los programas sociales son directo de la tesorería al beneficiario. También estamos haciendo el otro programa, que es el programa de producción para el bienestar, donde se les está apoyando a los productores del campo para que siembren maíz y frijol, café donde tenga que ser, y que esto representa que también el recurso llega, como dice el presidente, primero los pobres y en la parte más sensible. Y ahorita también tenemos el tema de crédito a la palabra, que son los créditos de 25,000 pesos que se les está apoyando. ¿Por qué? Pues el propósito es proporcionar financiamiento a las pequeñas y micro empresas o comercios para apoyar sus negocios y trabajadores independientes. En Oaxaca sabemos que la mayoría es un comerciante pequeño y que pues él tiene que salir todos los días a ganarse la comida, ¿no? Sobrevivir, y que hoy se les va a proporcionar este microcrédito o crédito a la palabra, pero la base principal es que estén censados. Nosotros en el 2018-2019 hicimos el censo bienestar, que duró 6 meses, y que ahí cuando se hizo el censo, los servidores de la Nación preguntaban si les interesaba algún crédito. Hoy estamos haciendo llamadas de 10 de la mañana a 7 de la noche desde los servidores de la Nación, que tenemos una base de datos que es en el CIDER, y se le habla a la persona que está en el CIDER, que es beneficiaria a un crédito a la palabra, y se le hace un pequeño cuestionario. Para esto, el apoyo es de 25,000 pesos, 3 meses de gracia, plazo de 3 años, con una tasa de interés de 6.5 anual, y que pagará aproximadamente 850 pesos mensuales. Y en Oaxaca tenemos la meta que sean 94,428 créditos a la palabra, y que los requisitos que solamente se necesitan es la fotografía de su negocio, fotografía del INE, fotografía del comprobante de domicilio y la fotografía de la persona que tiene el negocio, porque es la base principal para que ellos generen la economía y en nuestro estado y en nuestras comunidades esté moviéndose. ¿Dónde están esos créditos a la palabra? Están en las 15 delegaciones regionales. Nosotros la estructura que tenemos son 15 delegaciones. En todas, en las 15, están estos créditos a la palabra. Claro que la mayoría está más enfocado en Oaxaca, Juchitán, Tuxtepec, Salina Cruz, Tehuantepec. Son donde hay más acciones, pero sí están distribuidas en todas las regiones. Este crédito a la palabra, pues es lo que se necesita, es primero que se tenga la confianza. Decirle a las personas que si les van a llamar por teléfono y se tienen que identificar que son servidores de la nación, son de la Delegación Estatal de los Programas Sociales o bien de la región donde se les esté invitando. Claro, claro. Oiga, muy importante esto, delegada, porque justamente muchas personas suelen desconocer a dónde tienen que acudir, cuál es el mecanismo, cómo se ha distribuido la dispersión de este recurso. Carla, ya escuchábamos ahorita a la delegada estos datos que aportaba la distribución del recurso, una cantidad muy importante por el número de personas, de adultos mayores, de personas con discapacidad que hay en Oaxaca, Carla. Exactamente, muy muy interesante la información que nos está dando la licenciada Nancy, porque miren, ustedes saben que la exposición a un virus, posteriormente a una enfermedad desconocida, una crisis económica, pues verdaderamente pone sobre la mesa una reflexión acerca de la importancia de tener conocimiento, de tener prevención, de tener preparación y precisamente de lo que nos habla la licenciada Nancy, de tomar decisiones. Respecto a estos 300,000 adultos mayores que estarían recibiendo apoyo, licenciada Nancy, me gustaría su reflexión sobre los familiares de estos adultos mayores. Como ustedes saben, hemos documentado muchos años cómo pues había adultos mayores que los nietos les quitaban las tarjetas para comprar alcohol, la familia compra despensa y luego no les da alimento al adulto mayor. ¿Qué campañas hacen ustedes para que efectivamente la familia respete que ese recurso que se dio por adelantado no es para gastarlo en toda la familia, sino para atender la necesidad de ese adulto mayor? Mira, sí es una situación donde tenemos que ayudarnos todos y es un tema a veces de mucho el tema de principios. Porque lo vivimos, vemos cómo ahorita, al menos en este operativo, que fueron de dos bimestres, vemos que llega el nieto, la nuera, el hijo, toda la familia a acompañarlo, porque pues un adulto mayor, y si tenemos dos adultos mayores en la casa, pues ya son más de 10,000 pesos. Nosotros tenemos una estructura que se llaman Servidores de la Nación y Centros Integradores, y en cada centro integrador hay 4 jóvenes becarios que... Una de las actividades que tienen que hacer los becarios es de que están en ese centro integrador identificar, porque por eso están cerca de la comunidad, cuántos adultos mayores o personas con discapacidad tienen en la comunidad y darle seguimiento. Primero hacer visitas, pues que veamos que los atienden, que los cuidan, que los llevan al doctor. Claro que nos metemos en un tema de ya muy familiar y ahí es donde nosotros necesitamos el acompañamiento de la autoridad municipal, del el tema del DIF, porque este es un tema, el que gobierna un municipio, pues es el primer responsable de lo que hay en su municipio. Segundo, pues el gobierno estatal y nosotros como gobierno federal. Pero nosotros como gobierno federal, esa es nuestra estructura. Cuando llegamos a ese tema, pues ya resulta que a veces el familiar se molesta, pero lo vamos a seguir haciendo, le damos seguimiento y sí cambian a veces las condiciones de nuestro adulto mayor o personas con discapacidad porque ya ven que hay alguien que les está dando el seguimiento. Muy, muy interesante, Yami. Carla, creo que esto que has preguntado y justamente lo que ya comentaba la delegada es muy importante y vamos a continuar con más, vamos a otra pausa y enseguida vamos a sostener esta conversación que tenemos ya con la delegada de programas sociales en Oaxaca, muy importante decía, sobre todo por esta situación de la pandemia que estamos enfrentando, que en estos momentos nos pone en un escenario muy complicado. muy, muy complicado. Entonces, les pedimos, vamos a una pausa y volvemos para seguir informando sobre esta situación, sobre estos programas sociales, la distribución, la dispersión de estos recursos y, bueno, sobre todo la situación de que esta gente reciba también este recurso, que no haya intermediarios. Eso me parece que también es importante que lo abordemos con la delegada en un momento. Vamos a una pausa. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Estéreo 106.1 FM. Siempre contigo. Una pizca de creatividad, una taza de humor, dos cucharaditas de ciencia y listo. Pepe Gordon, este programa de la Hora Nacional nos está quedando de rechupete. Marisol Gacé será una emisión llena de magia, color, música y ciencia, con grandes invitados y secciones que despiertan la imaginación. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. La medida más importante para prevenir el coronavirus es quedarnos en casa. Por eso, debemos buscar la manera de vivir con equidad y respeto todos los días. En el hogar, las tareas deben ser compartidas entre mujeres y hombres. Atender a las y los niños, a las personas enfermas o a adultas mayores. Hacer la comida, la limpieza, además de cuidar la salud física y mental. En esta cuarentena, todos y todas nos cuidamos y atendemos el hogar. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. En México hemos dado nuestro voto de confianza a ciudadanas y a ciudadanos que nos demuestran que cuando estamos unidos, salimos adelante. A tu lado elegimos hacer frente a las adversidades, porque juntos transformamos los retos en logros. En el Tribunal Electoral nos toca defender ese voto de confianza, porque queremos lo mejor para México y para ti. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Prevenir es vivir. Estas son las medidas para reducir el riesgo de infección por coronavirus. Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, usa un desinfectante para manos a base de alcohol. Limpia y desinfecta objetos y superficies que se tocan con frecuencia. Cubre tu tos o estornudos con la parte interior de tu brazo o estornuda en un pañuelo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con gripe o síntomas de resfrío. Cocina bien la carne y los huevos. Usa protección al tener contacto con animales vivos, de granja o salvajes. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evita las aglomeraciones. Acuda al médico si presenta síntomas. Recuerda, prevenir es vivir. Grupo FM Radios. Estéreo 106.1 FM. Siempre contigo. Abanico Social. Abanico Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en su programa Abanico Social y bueno, damos continuidad justamente a esta entrevista que estamos sosteniendo con Nancy Ortiz Cabrera, delegada estatal de Programas Sociales. Carla, tienes por ahí también una pregunta, un comentario muy importante para la delegada. Exactamente, continuamos en Abanico Social y muchas gracias por sus preguntas, por sus dudas. Miren, paradójicamente a los mensajes que estamos recibiendo de la autoridad todo el tiempo y sin importar cuán alarmantes sean las estadísticas, a veces parece que la gente, que quienes siguen a la calle irresponsablemente aún no entienden el riesgo vital y las consecuencias económicas y de salud que hay cuando nosotros no tenemos responsabilidad en la vía pública. Y de eso nos pueden hablar muy bien nuestros microempresarios y las personas que van al día. Me gustaría mucho preguntarle a la licenciada Nancy Ortiz, que es la delegada de Programas Sociales del Gobierno Federal en el Estado de Oaxaca, ¿qué va a pasar con las tandas del bienestar? ¿Y qué pasa con los microcréditos? Nos están preguntando, por ejemplo, si son las mismas condiciones para una persona que tiene un puesto semifijo de comida en la calle a una persona que tiene una renta, paga impuestos, paga luz, paga predial y que probablemente tenga adeudos mayores porque cumple con sus responsabilidades fiscales. Uno, la verdad es que son las mismas condiciones del pequeño como del que ya está establecido y tiene un negocio que también paga los impuestos. Son los mismos porque es para generar el movimiento. Por eso nosotros en Oaxaca tenemos 4,937 tandas, a la cual ya llevamos el 61% de la entrega, pero son tandas de 6,000 pesos, que son para los primeros beneficiarios, otros que es para los jóvenes construyendo el futuro, y una tanda de 10,000 para que ya es la segunda tanda que tiene. Entonces, en Oaxaca tenemos las tandas y tenemos los crédito a la palabra de 25,000 pesos. Por eso en los créditos a la palabra de 25,000 pesos es más el porcentaje. Ahí son, pues son 94,428, a los cuales nosotros hacemos llamadas telefónicas, pero sí son las mismas condiciones. La verdad es que en Oaxaca es mucho el tema de los pequeños, muy pequeños comerciantes, y que eso lo hemos vivido. Hemos vivido que luego la gente no cree que tenemos estos créditos y que se les habla, y cuando se les explica la vivencia que hemos estado llevando, decirles: somos, aquí estamos, mire, usted va a poder tener este crédito a la palabra. Y pues es un comercio donde venden la papelería, la tortillería, el tema de los tacos, la lonchería, la fonda. Esos son a donde están enfocándose, que en Oaxaca, pues la verdad es la mayor parte de la población que se dedica a un comercio como ese. Licenciada, ¿nos puede recordar los teléfonos a los que puede, informarse la población? Sí, nada más decir que también todos los programas son directo de la tesorería al beneficiario, y que estamos para servirles en los teléfonos de la oficina 51-517-35 y 51-334-88. Y pendientes a las llamadas que estamos haciendo de 10 de la mañana a 7 de la noche para ustedes puedan contestar el cuestionario que hacen los servidores de la Nación. Muchas gracias. Importante, de 10 de la mañana a 7 de la noche, ustedes, si nos están oyendo en Abanico Social, pueden comunicarse con la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal para informarse sobre microtandas, sobre créditos a la palabra y el tema de los adultos mayores. Muchas gracias, licenciada. Gracias a ti, Carla, y muchos abrazos. Delegada, gracias, pues, señora. Carla, te agradecemos mucho, como siempre, tu participación. Delegada, muchas gracias por estar aquí, acompañarnos en este programa Abanico Social. Bienvenida sea siempre, y agradecemos sobre todo esta información que ha aportado al pueblo de Oaxaca. Esperamos poder contar con su presencia en otras ocasiones, pues sobre todo ante esta situación, esta importante situación que estamos viviendo de este coronavirus, que afecta severamente al mundo, y en donde tenemos que unir esfuerzos todos para salir adelante ante esta emergencia que se vive. Muchas gracias, delegada. Gracias a ti, Yamilet, y un saludo a todo tu auditorio de Abanico Social. Muchas gracias, delegada. Y ahora continuamos. Permítanme saludar al gobernador del estado, Alejandro Murad Hinojosa, quien también en esta mañana conversará con Carla Iberia Sánchez y una servidora de ante este tema, esta situación, esta pandemia que se está dando. Gobernador, gracias por recibir nuestra llamada, gracias por estos minutos, gracias por hacer un espacio en su agenda para atender pues esta importante labor que se está haciendo, sobre todo para informar sobre las diversas acciones que realiza su gobierno frente a esta pandemia. Buen día, gobernador. Buen día, Yamilet, Carliberia. Gracias por la oportunidad de poder seguir informando a la sociedad oaxaqueña e invitándola a que se quede en casa. Como lo hemos venido señalando, esa es la única alternativa, es la mejor medicina que tenemos en estos momentos en contra de este enemigo común que es el COVID-19. Y bueno, pues Oaxaca terminó ayer con 89 casos positivos, ya 59 que se han dado de alta y lamentablemente 11 defunciones. Básicamente hemos podido mantener un rango de alrededor de entre 20 a 25 personas que en diversos momentos están positivos y algunos hospitalizados, lo cual pues pues es un indicador de que hasta el día de hoy la población ha hecho un esfuerzo importante, el cual reconozco, y que ha sido disciplinada. Pero aún así no hay que bajar la guardia, debemos de redoblar esfuerzos. Por eso en esta fase 3 he incrementado una vez más y he hecho la petición a todos nuestros paisanos y paisanas de que podamos seguir en esa ruta, porque lo que estamos haciendo es salvando vidas, salvando la vida de uno, la de nuestros familiares, la de nuestros seres queridos. Por eso, a partir de esta semana pasada, se hizo obligatorio el uso de cubrebocas. ¿Por qué? Porque nosotros sacamos estas microgotas cada vez que hablamos, y el hecho de tener un cubrebocas evita una de las vías más comunes de contagio de este COVID-19. También, como lo han podido observar, hemos incrementado los cercos sanitarios en las ciudades, los 570 municipios, pero especialmente en las ciudades más proclives, las que tienen mayor densidad urbana en el estado de Oaxaca, como son Oaxaca, Tuxtepec, Juchitán. Hemos cerrado los primeros cuadros de las ciudades y algunos de los espacios en donde el contagio es probable y mucho mayor, como son las centrales de abasto y algunos espacios públicos. Hemos también ya he dado instrucciones a la Secretaría de Movilidad para que reduzcamos la movilidad. Eso significa que las rutas de los camiones en diversas ciudades del estado van a reducirse o van a desaparecer en las siguientes 2 a 4 semanas, para pues seguir en esta ruta de quedarnos en casa y solamente salir para tareas esenciales, que se reducen desde al tema de salud y al tema de la comida. Y por último, la vigilancia en las calles. Yo quiero agradecer también mucho a todas las fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno, que aparte de los trabajadores de salud, las doctoras, los doctores, están también realizando una tarea muy importante de proximidad social, informando a la población de que si no tiene nada que hacer en las calles o algunos negocios no esenciales, pues cerrarlos, podamos nosotros seguir en esta ruta. Y por último, la más importante, quedarse en casa. Gobernador, ante esta, justamente estas acciones que usted ha decretado, y bueno, finalmente es la intención salvar vidas, como usted bien lo dice, porque es lo más importante, ¿cuál sería el balance que podría usted hacer ante estos tres decretos que ya se han emitido y la respuesta que ha dado la ciudadanía frente a esto, por favor? Bueno, yo reitero, hago un reconocimiento a la población, pero también les pido que no bajemos la guardia. Este es un enemigo invisible que es el COVID-19. El indicador que estamos utilizando todos, pues es el número de contagios, pero también el número de personas que se dan de alta. Lo que estamos buscando con esta cuarentena, y hay que dejarlo muy claro, es aplanar la curva. ¿Qué es esto de aplanar la curva? Que en un momento en el tiempo no tengamos un exceso de demanda de personas que colapsen el sistema de salud y no tengamos la capacidad de poder atender a todas las personas contagiadas en un momento del tiempo. Como lo estamos viendo ya en algunas entidades de la República, hemos visto cómo en la Ciudad de México ya se habla hoy, por ejemplo, de que un hospital privado, el Hospital Español, ya llegó a su límite de cupo, y bueno, algunos otros hospitales. Entonces, eso es lo que se está buscando en esta cuarentena, porque si nosotros llegamos a la hospitalización, las alternativas para poder salir adelante es que nos den oxígeno o, en el caso más crítico, que se le dé acceso a un ventilador que permite a la persona, ya de manera inconsciente, poder recibir el oxígeno que necesita para que su cuerpo y sus anticuerpos puedan derrotar a esta enfermedad que es el COVID-19. Entonces, yo les comentaba, hemos tenido durante las últimas 3 semanas, un rango de personas que han salido positivo de entre 18 a 25 personas. Eso nos da un indicador de que tenemos la capacidad en los hospitales COVID-19, que son 25 los que hemos pues canalizado para atender al 100% esta enfermedad. El resto de los hospitales, por ejemplo, el Aurelio Valdivieso, hemos en esta primera etapa mantenido su función para atender a otras patologías. Eso no significa que si en algún escenario muy crítico más adelante, que se está proyectando que sea en las siguientes dos semanas, se requiera, no se pueda utilizar. Pero en este momento, la buena noticia que yo quiero compartir con la ciudadanía, Yamilet, es que tenemos la capacidad hoy en todos nuestros hospitales para poder atender a la población, que hemos seguido en un rango este número de personas. ¿Y eso qué significa en el término de hospitales? Que no hemos superado hasta este momento el 40% de capacidad hospitalaria en todo el estado de Oaxaca. Así que espero que si seguimos esta disciplina que hasta el día de hoy la población de Oaxaca ha demostrado, vamos a poder seguir en la ruta de la vida y de la salud. Muy importante esto que comenta, gobernador. Y Carla, también por ahí tienes preguntas para el gobernador del estado, por favor. Exacto, muchos saludos, señor gobernador. Lo saluda Carla Iberia Sánchez desde la Ciudad de México. Pues sí, efectivamente, las decisiones que comencemos a tomar ahora van a definir si la curva de contagios aumenta o disminuye y si hay estragos irreversibles. Miren, antes de hacerle la pregunta al señor gobernador, les quiero compartir la reflexión de la hija de uno de los grandes millonarios de Europa, el director de un banco de Portugal, que dice, a mi padre lo mató una enfermedad, pues en la que no contaron los millones, porque él murió pidiendo lo que es gratis, que es aire. ¿De acuerdo? Entonces, escuchen por favor los mensajes. Este no es un tema de capacidades económicas. Si saturamos los hospitales, no importa cuántos recursos puedan tener ustedes, porque no los van a atender. Señor gobernador, me gustaría mucho preguntarle una cosa. Usted sabe que pues esta situación ha puesto a prueba algo más que nuestro sistema inmunológico. Expone nuestros valores, nuestra cultura, nuestra solidaridad cívica, nuestra ética social y nuestra disciplina y responsabilidad. Por ejemplo, en otros estados como Quintana Roo, de plano, pues tuvieron que poner medidas muy estrictas como no permitir que circulen los autos particulares entre semana. ¿Qué opina usted de medidas más estrictas? Y dos, ¿qué opina usted, por ejemplo, de los cercos sanitarios que han impuesto las propias comunidades? Mira, yo estoy, la verdad, muy reconocido también de la tarea que han realizado los 570 municipios del estado de Oaxaca. Esta tarea la podemos enfrentar, Caliberia, solamente en unidad, como bien lo señalas. Este es un enemigo común, que es el COVID-19, y no ve clases sociales, no ve razas, no ve religiones. Lo que sí hace es que es una enfermedad mortal para la cual no hay cura. Así que yo celebro que la mayoría de los municipios del estado de Oaxaca hayan de manera disciplinada establecido sus cercos sanitarios. Como saben, el auditorio que nos escucha, pues tenemos el sistema de usos y costumbres, en donde pues al final todas las decisiones que se toman por la vía de asamblea, y eso ha sido sin duda uno de los valores más importantes, como bien lo señalabas, Carliberia, que ha permitido que hoy Oaxaca tenga regiones totalmente libres de este virus. Y eso nos ha permitido también enfocarnos en otras ciudades que por sus particularidades de la realidad económica, industrial, pues tienen un perfil mucho más metropolitano. Y también ahí ha habido una disciplina importante, el incremento de las acciones que hemos tomado, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos, está permitiendo hoy a Oaxaca enfrentar esta pandemia de manera ordenada. Eso no significa que este virus, que es un enemigo invisible, mañana no nos pueda afectar más, pero si nosotros seguimos la regla fundamental que es el aislamiento social, quedarse en casa y solamente salir en caso de tareas esenciales y con distanciamiento social, estoy claro de que vamos a ir en la ruta correcta en estas próximas semanas. Muchas gracias, señor gobernador. Y a mí. Sí, y justamente, gobernador, yo quisiera preguntarle también sobre estas medidas que ha tomado su gobierno, pues para mitigar estos efectos que está generando en el área económica esta pandemia, este coronavirus, que ya lo mencionábamos, el Fondo Monetario Internacional ha hablado de esta situación de recesión, la peor situación económica que podría estar enfrentando ya el mundo, y en este caso, ¿cómo se está trabajando desde su gobierno para los oaxaqueños, por favor? Bueno, nosotros dividimos esta atención también económica en dos. La primera es la etapa de esta cuarentena, es decir, el acompañar a todas estas empresas oaxaqueñas y salvar los empleos. Ese es el objetivo más importante, salvar los empleos formales que tendemos en el estado de Oaxaca, y también atender a los sectores más vulnerables del estado, que no tienen o no han tenido acceso a este tipo de empleos. Entonces, para el sector formal del estado de Oaxaca, sacamos un paquete fiscal y económico de más de 1.200 millones de pesos, enfocado al sector primario, que es el agrícola, al secundario, que es el industrial, y al terciario, que es el de servicios. En la parte agrícola estamos haciendo un paquete de más de 200 millones de pesos con fila de créditos para el sector agrícola, ganadero y pesquero. Esto acompañado también al programa de Sembrando Vidas, en el cual firmamos un convenio con el gobierno federal que nos va a permitir atender la base de la pirámide, pero también a el sector de valor agregado agroindustrial del estado de Oaxaca. Entonces, me parece que esta es una parte importante. Los 200 millones vienen a suplir lo que era el programa de concurrencia en algún momento que existió de parte del sector agrícola. En la parte de industrial y de servicios, tenemos primero la condonación del impuesto a la nómina, el 50%, y el 100% del impuesto al hospedaje durante los bimestres que dure esta cuarentena. También estamos inyectando dinero directamente a las empresas a través de empleo temporal, en donde traemos un paquete de más de 30 millones de pesos para acompañar a todos los sectores, especialmente el sector turístico, gastronómico del estado de Oaxaca, y a sus trabajadores, que pues son gente honesta y que hoy requieren de este apoyo para mantener el empleo, por ejemplo, los meseros. También, de manera paralela, se incorpora el sector del transporte, a quien hago un reconocimiento, porque ellos, como el área de servicios, gastronómica, los mercados, son el tercer grupo, aparte de los trabajadores de salud y los trabajadores de seguridad, que han seguido en esta primera línea de batalla y que hay que cuidar y reconocer. Y para ellos hemos sacado también este paquete. También hemos sacado para otros segmentos el programa Bécate, que es un programa para aquellos que no necesariamente han tenido un empleo formal y que quieren reincorporarse al sector, y que nos permite encontrar espacios para poder acompañarlos. Por ejemplo, los boleros. En este esquema se puede acceder a apoyos y entonces poder mantener en este momento una línea de recursos, que es muy importante. Este programa tiene alrededor de 20 millones de pesos. Y por supuesto, hemos implementado una canasta alimentaria para poder atender a los sectores más vulnerables del estado de Oaxaca. Esta canasta alimentaria se estará empezando a entregar a fin de mes en todas las regiones más vulnerables. Las reglas de operación están siguiendo los lineamientos de Coneval, es decir, en las zonas en donde se encuentran las personas más vulnerables de nuestro estado, y también aquellos que se acerquen, que cumplan este perfil o este requerimiento. Por último, yo quiero reconocer a todos los trabajadores de confianza del estado, que estamos aportando el 10% de nuestro salario para hacer un bono que ronda los 90 millones de pesos y que se estará canalizando para esta contingencia y las necesidades de salud, pero especialmente para bonos, para los trabajadores de salud de nuestro estado, doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros y camilleros, que pues es una atención que queremos hacer, un reconocimiento por su compromiso y por su labor con el estado de Oaxaca. Este es el primer paquete que estamos sacando. El segundo, que tiene que ver ya con la reactivación económica, una vez que se supere esta contingencia, nosotros desde el año pasado preveíamos que podía haber alguna contingencia en lo económico, por eso hicimos una gran conversación con el pueblo de Oaxaca, hicimos un refinanciamiento de la deuda que nos ha permitido hoy tener 3.600 millones de pesos a través de un financiamiento que va a permitir que se inyecte este recurso en alrededor de 104 obras del estado de Oaxaca. Estamos convencidos de que esto es lo que más rápido va a detonar la construcción. Por cada empleo directo genera 5 empleos indirectos, impacta más de 30 ramas de la economía y va a permitir acompañar rápidamente que haya flujo y movimiento económico del estado de Oaxaca. Son proyectos de infraestructura importantes que permitirán también a largo y mediano plazo darle más recursos al estado de Oaxaca. Por poner un ejemplo, el libramiento sur del estado de Oaxaca, el centro cultural. También traemos un paquete con Sociedad Hipotecaria General para poder detonar el sector de la construcción a través de acciones de vivienda. Este rondará alrededor de los 150 millones de pesos en una primera etapa y podrá llegar hasta 500 millones. Entonces, estamos trabajando y por último, también estaremos generando en su momento un paquete para reactivar una de las grandes vocaciones y victorias rápidas, como yo le llamo a Oaxaca, que es el turismo, que es la gastronomía, que es nuestra cultura, nuestra historia. Entonces, en cuanto sea posible que pues las personas puedan volver a viajar y puedan volver a experimentar grandes experiencias con sus familias, vamos a tener un paquete. Yo estoy proyectando que esto suceda, de acuerdo a la información que se tiene, pues hacia octubre. No veo en principio que a medida de que no haya una vacuna y que no haya una medicina que cure a esta COVID-19, cambiemos mucho nuestro esquema de distanciamiento social en el corto plazo. ¿Se levantará la cuarentena en algún momento? Sí. El gobierno federal ha planteado alrededor del 15 de junio para que regresen los niños a clases. Nosotros vamos en esa ruta, pero será una realidad que tendremos que trabajar y seguir utilizando cubrebocas, seguir utilizando esquemas de distanciamiento social durante esa etapa. Gobernador, muy importante todas estas acciones y lo que usted está comentando, y me gustaría darle paso a Carla Iberia para que tenemos un par de minutos, Carla, para concluir justamente nuestro programa, un comentario o alguna pregunta para concluir nuestro programa para el gobernador, por favor. Uy, yo me quedo con muchas preguntas, lástima que esto termine tan rápido, pero sí reconocer el tema de la refinanciación de la refinanciación de la deuda, este proyecto de reactivación del estado de Oaxaca que se está haciendo desde este momento, en ese sentido son pioneros. El llamado a nuestra audiencia en Oaxaca y en el mundo es que vayamos y rescatemos el turismo de Oaxaca. Y una reflexión, gobernador, lástima que nos quede un minuto, es pues apenas menos de 3 años de los sismos, Oaxaca enfrenta una situación particular con un par de estados más, con probablemente una parte de Morelos y la Ciudad de México. ¿Tendría que haber habido un paquete especial de presupuesto para el estado de Oaxaca, que ya tenía lastimada su economía por el tema del sismo? Pues la verdad es de que lo que nos hemos dado cuenta, Carliberia, es de que tenemos que trabajar nosotros con las herramientas que tenemos. Claramente hemos tenido la solidaridad de los gobiernos federales en su momento, pero al final ha sido para paliar, ¿no? Es decir, para poder, en el caso del temblor, pues llevar a cabo la reconstrucción. Yo agradezco el apoyo que tuvimos para poder hablar de que hoy Oaxaca está de pie, pero pues claramente no eran recursos suficientes, no para el rezago histórico que tiene Oaxaca y que tenía la región, hoy estamos trabajando de manera similar, porque el reto de la pandemia es nacional, y yo entiendo perfectamente pues también los retos que tiene el gobierno federal. Y en las crisis lo que aprende uno, porque no hay un manual, es a enfrentar las cosas con los herramientas y los instrumentos que tenemos. Y así lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer de manera exitosa, Carliberia. Por eso tenemos ya este paquete de incentivos fiscales, este paquete de financiamiento de 3.600 millones de pesos. Y estoy claro de que, acompañado al proyecto interoceánico, que sí quiero decirte, estoy claro de que será uno de los grandes motores y que no ha parado de crecimiento de Oaxaca y del sureste de México. Oaxaca va a entrar en una nueva dinámica una vez que pasemos estas dos crisis. Lo que hay que hacer hoy es estar fuertes, estar disciplinados y mantener lo más valioso que tenemos, que es la vida, para poder salir adelante y disfrutar y poder llevar a Oaxaca donde queremos. Muchas gracias, señor gobernador Yami. Sí, gobernador, pues le agradecemos este tiempo, estos minutos, para que sostuviera esta conversación con Carliberia Sánchez y una servidora, y que pues todo nuestro auditorio pudiera escuchar toda esta participación que ha tenido su gobierno ante esta pandemia que nos está afectando. Muchas gracias, y esperamos contar pues nuevamente en otro momento con pues aportaciones que usted nos pueda compartir, para también nosotros a su vez compartirlo con todos nuestros radioescuchas. Gracias, Carliberio Sánchez. Ojalá y ya que esto termine, podamos vernos y hablar de lo bien que lo realizamos. Pronto. Yo estoy atento. Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo fuerte y solidario a todos mis paisanos y paisanas. Gracias, gobernador, y queremos agradecer también a todos nuestros radioescuchas. Hemos concluido con nuestro programa este día. Los esperamos el próximo sábado en punto de las 9 de la mañana con más aquí en Abanico Social. Muchas gracias y buen fin de semana. Esto fue Abanico Social. Te esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Aquí, en Estéreo 1, 106.1 FM. Abanico Social. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios. La Radio Social de Oaxaca. XHEDI, Estéreo 1, 106.1 FM, transmitiendo desde Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Estudios, Eucaliptos número 504, Colonia Reforma. Teléfono en cabina, 133-6080. Una estación del grupo FM Radios. Estéreo 1, 106.1 FM, siempre contigo.